Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Un artista polifacético vuelve al pueblo costero de sus veranos infantiles y de juventud. Su vida transcurre sin sobresaltos, hasta que una tarde, mientras da un paseo, el azar provoca su encuentro con una vieja chistera que ni se compra ni se vende, en una tienda para turistas. A partir de ese momento, la vida del artista cambia cuando empiezan a relacionarse con el viejo sombrero como si este fuera una persona más de su entorno. Alrededor de la chistera fluyen las vidas de un veterano tabernero del puerto y su mujer, un alcalde vetusto, una extraña cocinera, un amor de juventud y la mística de una banda de rock muy peculiar. Fantasía para una vida sin luces, en un entorno mágico que alguien intenta cambiar a cambio de 30 monedas, el ser humano vendiendo su alma por un sueño. Muy buenas tardes. Esto que acabáis de escuchar es la sinopsis del libro protagonista de hoy. Como ya sabéis, nuestro esfuerzo se centra en intentar encontrar el libro de vuestra vida. No sé si será este o será otro que traigamos cualquier otro programa, pero este apunta a manera que ya os lo digo yo. Se trata de La chistera bohemia, escrito por Adolfo Martín Espinosa, que hoy, bueno, esta tarde está con nosotros. Bueno, para hablarnos de esta novela y, bueno, desentrañárnosla un poco y que nos den ganas de comprarla. Buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Bueno, aquí venimos a hablar de un libro y de libros en general. Sí. Casi los libros casi serán de lo mejorcito que tenemos hoy día, ¿no? Seguro que sí. No hay mejor herramienta para pasar una tarde como la de hoy, con el tiempo así un poco regular. Y ahora que viene el puente, vienen las Navidades, pues un libro perfecto, siempre acompaña. Sí. Bueno, yo he montado la entrevista en base a tres conceptos, ¿no?, que se me ocurrían leyendo el libro, ¿no? Y un poquito al pie de lo que tú cuentas en esta sinopsis. Por un lado es el personaje, que es quien tiene esa vida sin luces que comentas en la sinopsis. El entorno, ese entorno mágico de, bueno, que alguien quiere vender o comprar por 30 monedas. Y otra parte es el estilo en el que está contado toda esta historia, ¿no? Que me viene un poco cómo he ido yo apreciando la novela según la leía, ¿no? Los detalles del estilo que iba notando, ¿no? Vamos a empezar hablando del personaje. A mí lo primero que me ha llamado la atención son los nombres de al menos dos de los personajes, ¿no? Que son Luciérnago y Crisálida. Ambos dos insectos, la luciérnaga y la crisálida, que bueno, es un gusano en transformación, ¿no? Sí. Y bueno, está claro que esconde algún tipo de simbolismo, ¿no? Y yo creo que me apetecía que me lo contaras para empezar. Bueno, pues en el caso de Luciérnago, que es el protagonista, o uno de los protagonistas, es un poco el símbolo de la luz, de esa luz que está perdida y que él quiere encontrar. De todas maneras, cuando se lee la historia veréis que los nombres están un poco sacados de ahí, de donde no hay, porque esos nombres no existen. El padre del protagonista se llama Elpidio, por ejemplo, y la cocinera bohemia, que es Crisálida. Bueno, pues es un poco Crisálida, está saliendo de su mutación, está en plena metamorfosis, se convierte en cocinera protagonista, pues siempre ha sido cocinera secundaria. Y Luciérnago, pues es un hombre un poco desorganizado en sus costumbres, es un artista bohemio y, bueno, un poco él está buscando la luz y parece ser que la puede encontrar, no voy a decir más. ¿Vale? Ah, bien. Eso, bueno, es una búsqueda que tendrá que hacer el lector junto con él, ¿no?, a lo largo de la novela, ¿no? Hablando de Luciérnago, bueno, que a lo largo de la novela se le dice Lucier, con ese diminutivo, Ese insecto que tú mismo has dicho, ese insecto que brilla, que busca su propia luz, ¿no? Es precisamente eso, bueno, ya me has contado un poco que sí. ¿Cuál es la luz perdida que busca realmente Lucier? ¿Dónde está esa luz que perdida? Pues en principio esa luz está en su faceta artística, su faceta creativa, que es lo que le lleva primero a una estancia larga fuera de su ciudad, de su playa, de su costa, en el extranjero. Y luego cuando vuelve, pues se encuentra que esa luz no está. Y entonces va buscando, pues a través de la fotografía, que tiene que ver mucho con la luz también, a través de la música y a través de sus escritos y de su forma de ver la vida, es como quiere encontrar ese fin que ninguno encontramos al final, porque siempre los artistas somos inconformistas por definición, y siempre andamos buscando el mejor texto, la mejor fotografía, el mejor cuadro, todo eso, la mejor partitura, todo eso siempre como buscando esa luz propia, que es muy difícil de encontrar. Los que nos dedicamos parcialmente al arte sabemos que la perfección no existe. Y siempre es una forma de avanzar también, ¿no? Bueno, y sobre todo, como tú bien has dicho, la perfección no existe y mucho menos desde el ojo crítico del artista, ¿no? Que somos a veces nuestro peor enemigo en ese sentido. Somos el peor enemigo, efectivamente, porque nunca estamos contentos con lo que hacemos o con el resultado final. Pero bueno, eso es lo que nos hace avanzar también, el no llegar nunca Sí, no. al límite, a la utopía de la perfección. No, no, está claro. Además, yo creo que el éxito está en ese camino hasta la utopía, ¿no? Aunque parezca que está lejos, nada más que arrancar y empezar a hacer el camino ya es un avance. Sí, eso es lo bueno de la utopía, precisamente es que nos hace caminar. Efectivamente, eso es así. Y ahora, hablando has dicho tú, hay una expresión, lo que nos dedicamos al arte de manera parcial. Hay una pregunta que viene ahora directamente sobre ti, sobre la novela, sobre el personaje. Dices en la novela que una novela es el reflejo del alma del autor. Y entonces, ¿esta novela es tu reflejo? A ver, esta historia surge en un momento complicado de mi vida. Yo viví mi propio confinamiento hace un año, más o menos, que fue cuando surgió esta historia. Y está escrita desde ese punto de vista de que parece que las cosas tienen que cambiar, porque tienen que cambiar. Y es un poco el reflejo de ese momento, de decir, bueno, yo también necesito buscar esa luz, porque fue un momento difícil por problemas físicos de salud. Y a partir de ahí, pues creo que he dejado bastantes trozos de la piel. Lo del alma está por ver, Víctor. Pero de la piel ya digo yo que sí. Un trozo del corazón, que afortunadamente yo lo tengo bastante grande y puedo ir cediendo. Pero sí, tiene mucha parte de mí. Mucha parte de mí. Bueno, siempre al final la etapa dura de la vida, de una manera o de otra, en el alma dejan huella, seguro, siempre, ¿no? Sí, claro. A ver, no soy de los que piensan que para escribir hay que estar, no hay que ser tampoco dramatizar para escribir bien, pero bueno, sí que igual que los otros trabajos los he hecho en otros momentos, quizás más dinámicos, más guerreros, pues este es un poco más intimista, sí. Pero bueno, un poco de encontrarse con uno mismo. Esa vida que buscaba y busca Lucifer en la novela, ¿es un tipo de vida que tú habrías buscado en alguna ocasión? Buena pregunta. Si Sí. quieres, pues yo siempre digo lo mismo. Cuando hay preguntas que se puede decir paso palabra y No, no, hago no. otra pregunta, ¿eh? Sí, es un poco eso, Víctor. Es todos, yo en particular, imagino que quien tenga esa faceta artística y me esté escuchando y me esté viendo, todos nos queremos dedicar a lo que realmente nos gusta, que es, en mi caso, escribir, igual que el tuyo, y poder dedicarnos a esto. Lo que pasa es que el mercado no da para, de momento, ¿eh? De momento, el mercado Sí, no da para bueno. dedicación exclusiva, nunca se sabe. Pero hay que tener esa ilusión. Hay por ahí otro escritor que dice que cualquier día vamos a dar el campanazo, así que igual llega ahora con la chistera bohemiana. Yo estoy soñando con el campanazo desde que me dedico parcialmente a esto. Pero bueno, sabemos que es un mundo complicado, es un mundo difícil, pero yo en mi caso escribo porque me gusta escribir y porque me divierto, me lo paso muy bien. Pues yo creo que eso es lo fundamental, ¿eh? Al final. Y cuando me siento a escribir, estoy divirtiéndome, básicamente. Pues eso es importante porque al final se termina transmitiendo en lo que estás escribiendo. Y el lector, yo creo, lo percibe siempre. Bueno, empezamos a preguntarte cosas por el entorno, porque en la novela, y ya has apuntado tú algunas características de ese entorno, no se especifica una localización concreta en ningún momento. ¿Por qué lo has decidido así? Pues porque creo que el entorno, a ver, el entorno de la historia puede ser cualquier localidad, cualquier pueblo de la costa. En mi caso, además, he estado 25 años lejos de ese entorno y ahora que he vuelto, pues ahora estoy empezando a disfrutar de estar cerca del mar, en un sitio agradable, con un clima privilegiado, aunque todo es discutible, pero bueno. Eso cada uno puede tener su clima preferido, ¿no? A lo mejor, ¿no? Efectivamente, pero sí que es verdad que he estado más de 25 años fuera de aquí, de mi entorno natural, de mi nacimiento, de mi crianza. Y puede ser cualquier pueblo de playa, cercano al mar, y con las costumbres de la gente que vive allí, que vive, iba a decir aquí, pero bueno, no quiero personalizar con un pueblo concreto. Concreto. Y luego con la problemática que hay en estos sitios, por eso mismo, por el enclave privilegiado, por el clima, por el entorno y ese tipo de problemas que surgen en un sitio que está a la mano de la apetencia de gente de aquí y de gente de fuera. Y si quieres, de ese tema hablamos más tarde, pero bueno, más o menos sabes por dónde voy. Y que es difícil para los que somos de aquí. Y ahora ya sí que personalizo en Málaga, la provincia de Málaga, encontrar un sitio donde establecernos y poder decir, bueno, yo no soy turista. Bueno, vamos a entrar en el tema, no, no. Sí, no, entramos de lleno, entramos de lleno. Yo no Si más ya te soy. iba a preguntar sobre él. Yo he sido turista en mi ciudad, porque yo cuando vivía en Madrid venía los veranos aquí. Y ahora que lo estoy viendo otra vez de la perspectiva del residente, pues muchos días digo, yo no soy turista, yo no necesito un parque temático en la puerta de mi casa. Y al final estamos o están convirtiendo estos sitios un poco en eso, en un parque temático para el turista, para el que viene el fin de semana o para el que viene en verano más días. Y los residentes nos quedamos un poco apartados. Vale, y es un poco también lo que se habla en esta historia del tema de la especulación, de obligar a los negocios de toda la vida a cerrar porque no pueden competir con otro tipo de negocios. Y bueno, no sé si llega a ser denuncia, pero sí el reflejo de la realidad que estamos viviendo todos los días aquí en Málaga, en la provincia de Málaga. Sí, bueno, esta cosa de que todo el mundo viene no solo a ganar dinero, sino a hacerse rico. Y lo que es la vida normal y digamos la gente de base, los trabajadores de base, los empresarios de base, los comercios de siempre, los restaurantes y tal, pues se están quedando un poco al margen, ¿no? Y por esta ansia de ganar dinero que muchas veces tiene parte del propio político principal, como este alcalde vetusto que aparece en tu novela, ¿no? Sí, bueno, el alcalde vetusto es un poco el reflejo de la clase política también, porque viene de los tiempos de la dictadura, cambia de partido, él sigue ahí en su silla, da igual la idea política, el único interés es el que es situarse él y situar a su familia y tener un nombre y manejar un poco los hilos, aunque al final no es él realmente el que maneja el cotarro. El dinero viene de lejos y viene de otros sitios, Sí. sí. Bueno, él aspirará a su, bueno, a dos cosas, ¿no? A llevarse su trozo del pastel, pero también creo que tiene ahí una parte de su ego personal, de decir yo he hecho esto en este periodo de tiempo. Tienes este hombre que es una representación un poco de quiere pasar a la historia, ¿no? Quedar ahí en el recuerdo de los de la gente del pueblo. Y hay algunos que sí que quedan en el recuerdo, pero no para bien, precisamente. Pero sí, Sí, con es así. estos manejos. Pero bueno. Cierto que es así, ¿no? Otro enfoque de ese entorno del que estamos hablando es un poco la sociedad en la que vivimos y en esa transformación, ¿no? Yo creo que otro aspecto de esto mismo de los locales, cómo se van transformando las ciudades que no conocíamos en otra cosa, pero también lo que pasa en las ciudades también, ¿no? Y el reflejo es cuando describe el modo de vida de Lucio, ¿no? Cuando habla de cómo da las clases de fotografía online o cómo da también las clases de escritura creativa online, todo por internet, cómo hay este entorno en que nadie tiene tiempo para nada, ni para dedicarle tiempo a eso, ni a la fotografía, ni a la literatura, cómo habla con romanticismo acerca del revelado analógico de la fotografía. Todo ese tipo de cosas que a través de su trabajo también estás contando cómo se está transformando la sociedad, en cómo era antes, más romántica quizá, y cómo es ahora, como todo muy, muy rápido y que tiene que ocurrir ya, ¿no? En los resultados y todo, ¿no? Quería mostrar también ese antes y después de nuestro modo de vida. Sí, claro. A ver, la evolución es positiva en muchos sentidos, porque al final tú y yo estamos hablando con unos medios que hace 20 años eran impensables, o hace 20. Sí. Y tiene la comodidad de que pues lo puedes hacer desde casa y pues prácticamente la calidad, si no prácticamente igual, es que si hicieran un estudio como se ha hecho siempre. Y luego la posibilidad de difusión de una entrevista, de una obra, de cualquier cosa que se haga, prácticamente en el momento se puede difundir. No hace falta esperar a meses. Pero sí que se pierde la esencia del contacto humano, del contacto con el público, del trabajo día a día con una libreta o con una máquina de escribir. Yo no sé si eso de la máquina de escribir. ¿Alguien se acuerda ya de aquello? Los más jóvenes creo que no. Igual no, pero sí que los que empezamos a escribir hace años, pues empezamos con una máquina de escribir, en mi caso con una Olivetti de mi abuelo materno, que fue la única herencia que me quedó de ese hombre, por desgracia. Y bueno, pues ahí te ponías a escribir, luego leías, corregías de aquella manera, volvías, pero aquello era. Pues mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahora con los medios que tenemos, pues la corrección es inmediata y luego la capacidad de transmitir también en las redes sociales y en todos los medios que tenemos para publicar un libro en una plataforma y que se compre a través de esa plataforma sin necesidad de ir a la librería. Que no es que me parezca bien, pero está ahí, evidentemente. No, no, está claro. Lo que no se puede hacer tampoco es negarlo, ¿no? No, no. Y aparte de que las librerías es como todo, bueno, quedan algunas, pero al final todo es de marca, todo es marca, todo es franquicia y bueno, pues tiene sus ventajas y yo uso los medios igual que hacemos todos, pero bueno, luego queda los que somos un poquito románticos o bohemios, ¿no? O todavía pensamos en ese sueño del artista de la calle que vive un poco de lo que le viene al día. Pues puede ser un sueño, pero la realidad es la que es, que todos tenemos que pagar el alquiler, todos tenemos que pagar nuestros gastos y al final Efectivamente. entramos en el sistema del funcionamiento general. Bueno, el que se atreva, bienvenido sea, pero ya digo yo que hoy día Está no complicado. podemos vivir como los románticos del siglo XIX, suspirando por amor y alimentándonos de ese sentimiento profundo, no, no. ¿Romántico es una especie en extinción? En Entonces. el sentido no práctico de la vida, sí. El romántico, bueno, y la vida bohemia también, bueno, está en extinción de hace tiempo ya, porque volvemos a lo mismo, somos prácticos y necesitamos un techo, comer y vivir como se vive, como vive el 99% de la gente en una sociedad como la nuestra. Lo otro, pues queda en la utopía, ¿no? Lo que hablábamos antes. Hay que ir siguiendo ese sueño de decir, bueno, me levanto por la mañana, escribo a la hora que quiero, por la tarde escribo hasta la hora que quiero y vivo de eso, pero ojalá. Igual Ojalá, ojalá fuese llegará, así. llegará, llegará. Llegará el momento, seguro. Y si no, nos queda, Bueno, empezamos. nos queda la opción de ser póstumos también, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, bueno, pero eso mejor que no, porque Mejor que no. no lo vamos a ver. Mejor que no. Eso no lo vamos a disfrutar, no lo vamos a disfrutar. Mejor que no. No. Hablando ya del estilo de la novela, otra de las cosas que me ha llamado la atención es que vas contando las cosas progresivamente, ¿no? Primero empieza el personaje de Lucier, aparece primero Crisálida en su vida, tú empiezas a pensarte como lector que te están montando una película de amor con ese toque romántico del entorno, de las cosas de la vida, del restaurante y tal. Luego empieza a aparecer el alcalde, ya te suma ahí otra trama diferente, aparece la antigua novia que también es presidenta de la Diputación, que ahora se me ha olvidado el nombre, pero bueno, pero que ahora aporta otro más, Calista, perdón, Calista. Calista, que aporta ahí otro giro narrativo cuando tú ya te estás montando otra película que dice, bueno, pues esto va a ir por aquí, ¿no? Y aparece este otro nuevo personaje y poco a poco se van sumando cosas. Entiendo que es intencionado, pero bueno, ¿qué andabas buscando con esa aparición progresiva de personajes y trama poco a poco? Pues como viene el público, no, a ver, No, lo de pasapalabra lo puede hacer, no, ¿eh? no, no. A Todo ver, bien. la construcción de esta novela fue un poco diferente a lo que hago otra vez, a lo que he hecho otra vez, a lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? La estructura es un poco anárquica porque, bueno, me fue surgiendo así. Además, era un momento que no tenía medios técnicos para escribir. Y escribí la historia en dos cuadernos, que los tengo guardados como si fueran un tesoro por aquí. No, Y no, no lo son. fue surgiendo paulatinamente. Cuando aparece el bar de la taberna de Enrique, pues ahí aparecen dos personajes, que es el amigo de toda la vida y la mujer, que es la cocinera de la choza. Y luego aparece Calista, que es el amor de juventud. Ese amor que se pensaba que estaba perdido después de tantos años, y que surge ahí como dando pie a determinadas soluciones de la problemática que se va contando en la novela. Por ejemplo, el tema del plan urbanístico del pueblo, que ella antes de irse lo deja, o sea, lo deja pendiente de otras aprobaciones y de un plazo más largo. Sí que es verdad que surge quizá un amor diferente que el de la juventud, porque de hecho hay alguna noche que duermen juntos y no pasa nada entre ellos, nada físico, digamos. Pasan cosas pequeñas. Y luego está claro que para Luciana Vocalista es la inspiración de su vida de siempre, y eso queda reflejado en las fotos que le hace sin que ella se dé cuenta, sin que ella pose, que al final las fotos acaban en una exposición y bueno, hay quién sabe lo que surge. Tampoco, a ver, no, el tema romántico no es mi estilo, así que prefiero dejarlo en manos de quien le dé un toque así un poco más realista o lo que sea, pero sí que los personajes fueron surgiendo, el tema del alcalde, por lo que hemos hablado antes, y luego están los músicos también, los compañeros de Luciérnaga en ese grupo absolutamente distópico que es The War Song, la peor canción, el nombre del grupo ya lo dice todo. Y que no es un grupo, bueno, pues de toda la vida, que tampoco van a ganar dinero con ello, pero bueno, en el último concierto, pues lo dejamos ahí, probablemente gracias a la presencia de la chistera, pues hacer el concierto de su vida, que es el último. Pero bueno, un toquecito musical tampoco viene mal. No, no, no, no. Vamos, yo particularmente, además que la música es algo cotidiano en mi vida. Yo me levanto y estoy escuchando música y durante todo el día y bueno, casi, casi, casi hasta que me acuesto, ¿no? Así que a mí me viene muy bien. Yo que haya música me parece perfecto. Hablando un poco de esa relación, porque no, vamos, el libro se llama La chistera bohemia y no hemos hablado prácticamente nada de la chistera, ¿no? Yo entiendo que también otro simbolismo, porque al final él descubre esa chistera que hablábamos en la sinopsis, se la coloca y está todo el libro prácticamente con la chistera puesta o al lado, allí a la mano, y hay una comunicación real entre ellos, ¿no? Bueno, ¿qué simboliza? ¿Por qué querías contar eso así también? Bueno, Luciano está un poco perdido en cuanto a su inspiración también, porque no encuentro de salud de la que hablábamos al principio. Y la chistera, que por cierto la mía está por aquí, está presente siempre. Es chistera real, chistera entonces. Chistera real, ¿no? Sí, sí, por aquí anda, me la regalaron, me la mandaron de Madrid. Y la llevo cuando tengo algún evento y tal, pues es protagonista también. Bueno, la chistera un poco simboliza la magia que necesitamos los creadores para intentar sacar algo bueno. Y es un poco la inspiración que muchos días falta para esa tarea tan bonita y tan dura muchas veces de crear algo. Y bueno, simboliza un poco la inspiración y las ganas de trabajar. De hecho, hay un momento que la chistera le dice a Luciana Gómez a trabajar que no puedes estar todo el día mirando al mar. Mirando al mar. Sí, es la jefa. En realidad es el hilo conductor de un poco de la historia, la chistera, porque sí que necesitamos vivir y beber de esa magia que es la inspiración, que no siempre está presente. No siempre. No, pues es un día de cada no sé cuántos, ¿no? Que hoy me pica el gusanillo. Hoy funciona la cosa. Y aquí tengo la chistera, que la tengo aquí en la mesa de trabajo siempre conmigo. Y bueno, es un poco un símbolo para mí también de cambio, de perspectiva de cara al futuro. Y bueno, es un saltito en el tiempo también. Y además, la chistera es un sombrero que siempre ha aparecido como un objeto mágico de donde sacar cosas. El fondo. Sí, ¿no? Claro, para la magia por un lado y por otro lado también del éxito, ¿no? Y de que las cosas van bien, ¿no? Porque siempre digamos, la gente con. Era un símbolo de elegancia, la gente con dinero, cuando se quiere arreglar, se quiere cuando llevaban la chistera en su momento, en los momentos más importantes, ¿no? En las fiestas más importantes. Un complemento del frac, del chaqué, sí, sí. Y luego tiene un simbolismo también un poco cinematográfico, si me permite, Víctor, porque claro que sí. Hay personajes que han vestido chistera y que ahí quedan también por el cine, que es muy importante también, como expresión artística. Bueno, antes de ya apuntar hoy el tema del futuro con la chistera, has comentado, y no quería dejarlo pasar, que bueno, que esta se ha construido esta novela de un modo un poco distinto. Sin embargo, yo la otra novela, tú has escrito 4 libros, 3 novelas y 1 libro de relatos. La otra que he podido ver es Peones, una de tus novelas anteriores. Y sin embargo, dices que la has construido de forma distinta y yo veo ciertas similitudes con Peones. En el narrarlo en primera persona, el nombre de los capítulos, estos apartados dentro del capítulo que vas diferenciando, en este caso a través de unas X, y en Leyendo Peones también lo hacía de otra manera, porque ahora no lo recuerdo, pero esa forma de estructurar y esa de primera persona sí la han mantenido. ¿Eso es sello personal? Pues es sello personal porque soy un escritor desorganizado, ¿vale? Entonces es un poco mantener una organización dentro del capítulo, dividirlo en subcapítulos, y cuando hay un cambio de escena, pues que se note el cambio de escena también como un salto, ¿vale? El tema de que te he dicho que he dicho de la diferencia entre lo anterior y lo que viene ahora, que también vendrá, con este es el otro es, a ver, son historias policíacas, son historias de, bueno, como se llame ahora, novela negra, policíaca, thriller, suspense, como se llame ahora, no sé. Bueno, o sea, novela policíaca porque es de policía, básicamente. Tiene una estructura diferente, no estructura el capítulo, subcapítulos y tal, sino en la forma de contar la historia. Evidentemente, una novela policíaca tiene que ser mucho más dinámica, mucho más activa, los personajes son completamente diferentes, aunque tienen ese fondo también de gente diferente dentro de la profesión. Y bueno, sí que es verdad que es la forma que tengo de organizarme un poco a la hora de escribir. Y bueno, me va bien porque me sé dónde estoy, porque hay veces que, bueno, tú lo sabes, que eres escritor, que escribes un día y luego retomas, porque no puedes, por otras obligaciones, retomas la escritura, pues a lo mejor unos días después, y como no tengas el tema organizado, pues no sabes, y volver a leer a lo mejor 50, 60 páginas otra vez para ver dónde estás, en qué punto te has quedado, pues es un poco, aparte de los guiones que nos hacemos, de los apuntes que van tomando, voy por aquí, voy por allí, tal día, Pero yo no soy mucho de ¿cómo se llama? Escaletas y cosas de estas. Pero sí que hay que mantener un orden porque yo me pierdo. Me pierdo y volver a encontrarte es complicado. Bueno, Qué de ahí complicado. la estructura un poco en eso, en los capítulos y en los subcapítulos. No soy capaz de escribir, a ver, no soy capaz de escribir de otra manera. Es mi técnica personal, cada uno tiene, supongo que cada uno se organiza de una manera. Sí. Cada uno tiene su estilo y su forma de trabajar y la que le funciona y son todas La que válidas. funciona, sí, claro. Bueno, pues para ya ir terminando, bueno, ya nos has contado que el proyecto de futuro es esa novela policíaca y bueno, la chistera bohemia, ¿dónde la podemos conseguir? Pues en Amazon, tanto en tapa blanda como en versión Kindle. Y luego, pues en eventos del colectivo malagueño de escritores, un recuerdo a todos los compañeros, incluido tú, claro. Sí, Y no hay que dejarlo pasar. no, te decía que es la primera vez que publico con Amazon, porque antes siempre había publicado con, de hecho, con dos editoriales diferentes. Y ahora he probado la aventura de Amazon y a ver qué tal. Bueno, otra Bueno. herramienta más del futuro presente. Sí, eso es así. Ya, bueno, hay que utilizarla también porque al final a través de Amazon llega a muchos sitios. Eso es así. Bueno, pues nada más, toca ya despedir. Darte las gracias por este ratito tan bueno y por este libro que has escrito, que recomendamos desde aquí, desde Los Libros al Sol. Y ya está, lo dicho, muchas gracias y muy buenos deseos para esa futura novela policíaca que nos ofrecerás. Venga, muchas gracias, Víctor. Un placer y bueno, a disfrutar de la lectura. Un saludo. Un saludo. Pues nada, con esa frase final de nuestro invitado de hoy, disfrutar de la lectura, os dejamos en este programa de Los Libros al Sol. Os esperamos el próximo martes, también a las 7 de la tarde. Os recordamos que esta misma entrevista, si os ha gustado, la podéis volver a escuchar en la redifusión desde este sábado a las 8 de la tarde. Y nada más, os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, con nuestros compañeros Luis Martí y Carlos con Va de Mente y Contigo en la Noche. Esperamos, lo disfrutéis y lo paséis muy bien. Un saludo a todos y buen puente.